Hola, ya dime. Muy bien. En un momento llegué a pensar que se nos pasaría la hora. ¿Cuánto es que quieres? Entre fácil. Qué placer. ¿Qué es lo que quieres? Tranquilo, tranquilo. Antes, cuéntame primero, ¿qué te parece? Una sorpresa hermosa, ¿eh? Oye, es que estoy trabajando. Dímelo rápido, llámame. Las opciones las planteo yo. No te confundas. 150.000, obviamente en efectivo, o 100.000 en efectivo y los otros 50 en vanes para esas promos de la radio. Ok, ok. ¿Y qué es lo que pasa con los archivos? El sábado en el baño de hombres del bar X, que sabes muy bien dónde es. Sí, sé muy bien dónde es. A las 4:40. Debajo de la pileta, dentro de un sobre plástico, estará el código para escanear que visualiza y elimina por completo todos los archivos. Lo tuyo lo dejas en ese mismo sobre plástico y lo pones adentro de una bolsa de nylon blanca en el fondo de la papelera del segundo piso. Muy bien. En el baño habrá alguien controlando el procedimiento. Pero vos tranquilo. Es solo rutina de seguridad. Para todo. No te preocupes por la papelera. Habrá una en cada cubículo del baño. Como todas las noches en el bar. Por supuesto va solo y nada de intentar buscar a nuestra gente. Será de esa manera. ¿Algún otro detalle? No menor, la puntualidad. Por favor, a las 4:40. ¿Y cómo fue? La plata es nuestra. Golazo, golazo, golazo, golazo. Es que tú llamás, no me dejas el momento para dudar. Yo la verdad, no podría. Además, mi voz la conoce todo el mundo. No es mi voz, es la forma en la que se llama. Tenés razón. Bueno, y ahora comienza mi aventura de encontrar a la próxima víctima. Mañana de noche hago una buena ronda por los bares y seguramente algo de pesca. ¿Salir a conversar con la gente borracha? Yo eso sí que no. Ya bastante tengo con los pocos que van por el bar. A vos te sale tan bien. Que parece que naciste para eso. Claro que sí. No, me queda cómodo, la verdad. También me encanta recordar los bares y conversar. O sea, la gente siempre se le escapa algo. Somos tremendo equipo, ¿no? Un excelente equipo.